dejarlo y mojarte otra vez. Cerca, tan cerca estás de mi mano y yo puedo mojarme y puedes mojarte tú. A ver quién puede ofrecer sombreros, no lo sé. Me puedes entender, sombreros empapados. Haz el patrón y córtalo de una vez. Has terminado. Sombreros tan empapados y cerca, tan cerca y cerca y...